enseguida queremos comernos. Se nos dispara ese deseo salvaje. No es pecado que tú y yo nos gustemos y que soñemos con besarnos locamente. No es pecado que me mandes un puntico para recordarme que estoy en tu mente. El pecado es que esa boca bonita no es mía. El pecado es que ese cuerpo perfecto es ajeno. Pero prefiero el castigo por uno de tus besos. El pecado desearme vivir en el pecado, porque quiero besar esa piel por mil años. Que Dios me perdone, pero siento que te amo. No es pecado que tú y yo chateemos emocionados horas y horas. No es pecado que tú y yo busquemos que esa boca bonita es mía. El pecado es que ese cuerpo perfecto es ajeno. Pero prefiero el castigo por uno de tus besos. Si es pecado desearme vivir en el pecado, porque quiero besar esa piel por mil años. Que Dios me perdone, pero siento que te amo. Cirujano plástico José Chiche Laza, el que pone ya tiene.